soy de reclamar. No me conformo con lo que sea. Pero algún día me dejas entrar. No puedo darte mi vida. Yo no tengo la salida. Ya estamos nuevamente en el segundo bloque de nuestro programa No Te Ahogues, y así pasaba el primer tema que les presentábamos de No Te Va a Gustar. Y nos vamos con el segundo tema del día de hoy, que es Pensar, también de No Te Va a Gustar, y seguimos con este especial adelante. Y espero, y espero, y el momento no llega.